juramos no decirnos un te quiero ni un te amo, ni agarrarnos como novios de las manos. Que parezca una aventura, luego todo siga igual. Nos juramos no celarnos ni pedirnos nada a cambio, darle rienda suelta a todo lo prohibido y enredarnos cuerpo a cuerpo sin amar. Nos juramos entregarnos y alejar el sentimiento, a llamarnos cuando nos ganen las ganas de tenernos y delante de la gente disimular. Darle rienda suelta a todo lo prohibido y enredarnos cuerpo a cuerpo sin amar. Nos juramos entregarnos y alejar el sentimiento, a llamarnos en la cama.